portal de Belén hay una estrella que juega y alumbra el día de mañana antes que la noche venga. Duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, ay, duérmete, niño Ea. Cuando tú naciste estaba el viento quieto en la sierra, la lluvia quieta en el viento y el mar con las olas quietas. Duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea. Y yo tan quieta por dentro, tan virginalmente quieta, que no sé cómo ha nacido tu desnudez en la tierra. Duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea. Te besa el agua del mar cuando camines por ella, el huracán se desvíe y el odio perdón se vuelva. Duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea. La tierra que tú pisares en trigo se te convierta y el corazón del que muere se reanime y te obedezca. Duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea. Que tú eres Dios y tu carne es mortal y alumbra y tiembla, y José la está abrigando con sus manos carpinteras. Duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, ay, duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea, duérmete, niño Ea.